the love I feel for you. But a writer put it very nicely. When he was away from the one he loved, he sat down and wrote these words. No wind. Tiempo de la radio feliz, Happy Radio. Fue una canción disco del año 1979, escrita, producida y grabada por el cantante de soul Edwin Starr. El último guateque pirata. Hey, J, P, P, Y. último guateque. Especial Pop fue un programa musical de televisión emitido por Televisión Española en la temporada 1969-1970. Buenas tardes, señores telespectadores. Nuestro mejor saludo para todos ustedes y el deseo de que disfruten un feliz domingo. Por nuestra parte, vamos a ayudarles en la sobremesa con buena música, música de actualidad. Muchas gracias y que les guste. Estaba dirigido a un público entre 15 y 25 años. Fue uno de los primeros proyectos realizados por el rumano Valerio Lázarov en España, y el programa acercaba al público español los ritmos de lo que entonces se denominaba música ligera. Estaba presentado por Miguel de los Santos, acompañado del actor Manuel Galiana y de la entonces compañera sentimental del realizador, Elsa Baeza. La sintonía del programa era el tema Mob Power, obra de Hugo Montenegro. Hugo Montenegro lo incluyó, entre otras canciones, para crear el primer álbum de la historia realizado con un sintetizador Moog. El sintetizador Moog hacía casi de todo. Podía simular sonidos familiares, musicales y de otro tipo, así como crear sonidos nuevos. Solo un músico con la habilidad y la audacia de Hugo Montenegro pudo hacer tanta música con un sintetizador Moog como la que se puede escuchar en este notable álbum. Destacado del programa. Ahora turno de Tainted Love, una canción destinada a brillar. Es originalmente escrita por Ed Cobb del grupo The Four Preps y grabada en 1964 por Gloria Jones. Bad night. Once I ran to you, I ran to you. Aquí tiene su música favorita. Mami Blue es un hit single internacional de 1971, escrito por el compositor francés Hubert Giraud, con letra adicional en inglés del cantante del grupo español Pop Tops, Phil Trim. La versión inglesa de los Pop Tops sería la de más éxito internacional. Giraud compuso la canción en 1970 y en 1971 Alain Milhaud, productor y manager de los Pop Tops, adquirió los derechos de la canción y produjo su grabación por el grupo en Londres. La canción ha sido versionada por gran cantidad de artistas y en diferentes idiomas. La primera versión en español fue la de los Pop Tops de 1971, que además de español e inglés, también se grabó en italiano. El último guateque pirata. Casa tan vacía, ¿por qué cerrará noche y día? Oh mami, dime dónde está. Oh mami, mami, mami, después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño por. Guateque pirata. Fórmula Quinta nació por las disoluciones de los grupos españoles Los Rostros y Los Jíbaros. Se creó en 1967 con el nombre de Los Cambios. En sus inicios interpretaban temas de The Beatles y John Rascals, entre otros. Yo seguiré el camino que lleva el viento. Debutaron el 9 de enero de 1968 en una discoteca madrileña ya con el nombre de Fórmula Quinta. Grabaron Barón su primer single con los temas Mi día de suerte es hoy y Vuelve a casa. Este single no tuvo el éxito esperado. Que solo quedará en mi recuerdo. Ese mismo año consiguieron su primer triunfo con el tema Tengo tu amor. Gracias a esta canción llegaron a los primeros puestos de los más vendidos. Lejos de aquí. En 1969 aparecieron las canciones Cenicienta, Busque un amor y Cuéntame. Se sabe que Cenicienta vendió más de 250.000 copias. El que siempre fui y guardaré tu amor en mi recuerdo. Dejo mis campos y me alejo de aquel lugar en donde fui feliz. Lejos terminará el sendero y habrá otro mundo nuevo para mí. Adelante, editado en 1970, fue el segundo álbum de estudio de Fórmula Quinta, donde se incluía este tema, El final de una ilusión. Al igual que el anterior LP, se trató de una compilación de singles que se habían previamente publicado a lo largo de 1970. Y, a pesar de incluir todo éxitos, se trató del álbum con menores ventas en la historia de la banda. Guateque. En nuestra habitación oigo el reloj por última vez. Fue el amigo fiel, confidente ayer y testigo hoy. ¿Es este el final de una ilusión? Felicidad que no volverá. Hoy tengo que encontrar otro nuevo amor, otro nuevo hogar. ¿Es este el final de una ilusión? Hoy

pero bien. Y la gente se divierte con el chef. Venga niña, vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos, sí. Divertirme esta tarde, ser feliz. Pues tan solo espero que me den las 7 para presentarte a todos mis amigos. Pues a ti nunca te han podido ver. Sí, a las 7. Vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos al fin. Y divertirme y esta tarde ser feliz. Pues tan solo espero que me den la siesta para presentarte a todos mis amigos. Pues a ti nunca te han podido ver. Pues a ti nunca te han podido ver. Fórmula Quinta, Cenicienta. Al terminar aquella fiesta, te quise hablar, mas tú no estabas. Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle. Cargador de discos. Los Stop. Salud, dinero y amor. Thank you.

like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. Favorita. Wild Safari es un álbum de 1971 del grupo español Barrabás, publicado fuera de España en enero de 1972. El álbum fue lanzado en algunos países bajo el título simple Barrabás, con un diseño de portada diferente. Este álbum fue también denominado Música Caliente, porque así aparecía en su contraportada, y era un álbum de fusión de rock, funky y música tropical. La portada fue una aportación de Luis Eduardo Aute. Las pistas Woman y Wild Safari se lanzaron como sencillos en varios países y se convirtieron en éxitos indiscutibles. La canción que triunfó en nuestro país fue Wild Safari, que llegó a ser número 4 en superventas. Sin embargo, la canción que les dio el éxito a nivel internacional fue Woman. Probablemente el grupo más interesante y con más éxito en los primeros años 70 es sin lugar a dudas Barrabás. El último guateque pirata. Thank you. para que la juventud oiga a sus ídolos como si los estuviera viendo. Let's Stick Together es el primer tema que abría el tercer álbum de estudio en solitario del cantante y compositor inglés Brian Ferry. El álbum fue titulado con el mismo nombre, Let's Stick Together, y fue publicado en septiembre de 1976. A diferencia de las dos grabaciones en solitario anteriores de Ferry, Let's Stick Together no era un proyecto de álbum dedicado, sino que estaba compuesto por material lanzado como sencillos cara B y un EP. Una de las grandezas de los Sirex fue la de que, cuando parecía finalizada su carrera musical en 1968, se marcaron un disco con el que derribaron todas las teorías históricas sobre el grupo. El último guateque pirata. Los Sirex editaron su décimo single con el sello Vergara, en el que aparecía en la cara B el tema Yo soy tremendo, junto a Fuego en la cara A. Leslie, magistral como cantante, los arreglos de viento y teclados sonando con fuerza, las guitarras y el bajo derrochando marcha. Dos finales alucinantes para rematar cada una de las canciones. Cualquiera de las dos caras podría haber sido cara A y supuso un número de ventas superior al sumado por los dos discos extranjeros originales juntos. Sonido guapo. Tremendo. soy contento. Si una se resiste, no lo comprendo. Y esa eres tú. Con todas las muchachas soy tremendo. Con todas las muchachas soy tremendo. Ah, sí, ah, tremendo. Ah. El último guateque. El programa en que el orden de factores no altera el producto. Todos son figuras. Do It Again es una canción compuesta por Walter Becker y Donald Fagen, interpretada por la banda americana de rock Steely Dan y extraída como sencillo de su primer álbum de 1972, Can't Buy a Thrill. La canción entró en el Billboard Hot 100 el 18 de noviembre de 1972, alcanzando el puesto número 6 en las listas americanas en 1973 y convirtiéndose en el primer gran éxito del grupo. La versión editada difiere de la versión del disco original. Se acortó la introducción, el outro y se omitió el solo del órgano. En el lanzamiento original, la canción fue acreditada como Trad, tema tradicional, aunque en realidad fue escrita por Becker y Fagen. El último guateque pirata. Tomorrow. Bueno, el tiempo no perdona. Agradecer a Juan, Pedro, Alfredo y Jesús permitir intervenir su señal y participar en su estupendo programa El Último Guateque. Recibir un fuerte abrazo, amigos, extensible a todos los oyentes del programa. Ahora, apretamos el botón de búsqueda y retomamos la conexión con El Último Guateque. Reconectando señal. Reconectando señal. Enlace con El Último Guateque. 4-6. Señal confirmada. Bueno, pues ahora vamos a meter a una cantante española. Muy bien, vamos allá. ¿Está española? Sí. Bueno, me imagino que todos sí. Habéis adivinado quién era, ¿no? Pues no faltaría más. La Karina. Karina. Y su baúl de los recuerdos. Sí, lo verdad que es una versioncilla... Más moderna. Más modernica. Sí, señor. Bueno. Vamos con otros españoles ahora, un grupo español. Sí. Veraniego 100 a 100. Más o menos. Más o menos. De todas maneras... Mantuvieron ahí durante unos veranos Diablos, Fórmula Quinta, Diablos. Al final se juntaron, y era la Fórmula Diablos. Aunque parece que esa unión no terminó a cuajar mucho. Pero casi nada, el Tengo Tu Amor. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado a ser libre con tu amor. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. El dinero no me importa, tengo tu cariño y podré decir a todos que ya tengo tu amor. Conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. Bueno, pues hemos escuchado a Fórmula Quinta. Me gustaba mucho el bajista, que no se dedica como actualmente, coge una nota y pum pum pum pum pum pum pum pum, hacía tum, pum, tum, pum, tum, pum, tum, le da un maneo al bajo el tal Mariano, pero bien, bien. ¿Y eso que empezaba a sonar? Pues bueno, ahora vamos con un poquito de rock and roll. Vale, muy bien. Vamos a escuchar a Chubby Checker. Hombre, vamos a por él. Chica, pasa chica, ¿no? Ahora le voy a poner una canción para que se duerma un rato, para que descanse. Ahora que lo hemos puesto todo, ahora que se duerma otra vez. Pues vamos a escuchar. Bueno, no hace falta ni presentarla. Sí. Ya, la que ya que tenía prisa en entrar esta canción. Bueno, pues ya la tenéis. La verdad es que triunfo, es una clásica de las canciones que triunfa más la versión que la original. Ahí, sí, señor. Además teníamos preparado la versión es del, bueno, la original es de los Fleetwood Mac. Que teníamos preparado y algún día lo haremos. De este de sí, versión, original y copia. Original copia. Muchas sorpresas. Thank you. black magic woman cut me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Carlos Santana. ¿Sabéis quién borda? Uy. La de Luz borda esto. Además aquí empieza en palma con el oye cómo va y te haciendo los tres. ¡Bah! ¡Bah! ¡Qué buenos son! Buenísimos. Bueno, nos bueno, vamos. ¿A dónde? Con si no cinco, cuatro hombres y una mujer. Sí. Llamados los cinco latinos. ¡Oh, qué buenos eran! Vinieron de Argentina. Porque son argentinos. Sí, me parece que vinieron para hacer una serie de actuaciones y se quedaron y aquí. Se quedaron aquí ya una buena temporada, ¿eh? Pero años. Y vamos a escuchar un tema muy conocido. Sí. Un tema de Charles Aznavour, La Bohème. ¡Buh! ¿Eh? La bohème, la La bohème. La bohème. Quiere decir, has de volver. La bohème. La bohème. Aquel amor te ha de traer. Se burla el olvido en este cuartito que fue nuestro nido. Y aunque ya no esté, siempre queda un tal vez, pero el tiempo no vuelve. La buhardilla vacía perdió la alegría de los 20 años. Tengo un beso guardado, el pecho cerrado y lloro otra vez. La bohème, la bohème se comía de cuando en vez. La bohème, la bohème, café con leche y palidez, las noches en blanco ante el caballete pintabas mi cuerpo, mi cuello, mis hombros, mi nariz, mi mirada, la expresión de mi cara, y después el barniz cubría mis ojos de un brillo impotente. No me miras a mí, estás como ausente, y cae el pincel. La bohème, la bohème, quiere decir lo que pasó. La bohème, la bohème, yo lo quería y me olvidó. En mi vida vacía recuerdo los días de hace tanto tiempo. Volverme hace daño. Nada es como antaño, mi amor, yo te extraño. Poder olvidar, dejar de pensar, parece imposible. La calle se termina, aquí pasó mi vida, aquí pasó el amor. La bohème, la bohème, quiere decir, se terminó. La bohème, la bohème, quiere decir, termino. Anda que no ha habido versiones y se ha bailado este tema, ¿eh? Muchísimo. Así que, como la mayoría de lo que ponemos aquí. Sí, señor. La mayoría, no todo. Casi todo. Casi todo. Toma, vamos el moto ahora. Quiero una moto Rigoletta que me sirva para morir. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Llegar a mirar y regresar. cosecha y no sé cómo ahorrar. Eran los Bravos. Tenía más chica la canción esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, vamos con otro cantante italiano. Vamos a verlo. Nico, bueno, Fidenco. ¿Fidenco? Sí, y su tema Ligados. Vivo ligado a tu voz sublime. Escucho siempre tu voz. Por donde voy, yo voy a tu lado por siempre, oyendo que las voces del cielo y los mares te ligan a mi anhelo. El tiempo pasará, pero tú irte de mí no podrás, tu voz y yo ligados van. Ay, ay, ay, ay, quisiera tenerte conmigo aquí donde mis sueños dan lunas y soles y flores de colores. El sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás. Me moriré por esperar. Y tú nunca vendrás, en una noche te perderás del sueño aquel. Tu voz tan solo me quedará. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo voy a tu lado por siempre, oyendo que las voces del cielo y de los mares te digan a mi anhelo. Mi sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás. Me moriré por esperar. Vedrás, en una noche te perderás del sueño aquel. Tu voz tan solo me quedará. Yo voy a tu lado por siempre, oyendo que las voces del cielo y de los mares te ligarán a mi anhelo. Mi sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás. Me moriré por esperar. Bien, este era Nico Fidenco. Mira que ponemos música maja, ¿eh?, en este programa. Un cantante italiano. Cuando los fantasmas nos lo permiten, oye, la cosa sale bien. Sí, señor. Pero cuando empieza... Ahí, de todas formas, estamos en vísperas de Halloween, ¿no? ¿Halloween? No me nombres Halloween. Entonces, suele pasar estas cosas. Aunque aquí me parece que Halloween es todo el año, ¿eh? Sí, porque ojo en la temporada que estuvo el vecino de Obras. Con el taladro, que decía, pues anoche unos golpes y unos gritos, mi vecino, a las 4 de la mañana, pero qué va a pasar, me iba a pegar. ¿Y qué hiciste tú? Dice, ah, yo seguí con el taladro. Claro. No le hizo caso. Vamos con un tema del año 1973 de un grupo llamado Slade. Oh, qué mal chica metían tú en las discotecas, estos tíos. Y el título del tema, 'Cause I Love You. Oh, que eso sería como quiero una coz. Más o menos. Pero de burro, de caballo. De asno. No es de lo más fuerte ni más duro que tienen, pero bien, bien. Sí, sí. Eran muy buenos. Un poco estrafalarios vistiendo. pero bueno, en aquellos tiempos ya sabes lo que pasaba. Sí, contra más estrafalario, más triunfabas. Más triunfabas. Mira, por eso, como yo iba siempre de smoking. Ah, bueno. Algo suena por ahí. Oh. Es Roy Ester. Sí, sí, sí, sí. El tema Oh Warren. Qué bueno. Thank you. Qué tema más bonito, ¿eh? Precioso. De todas formas, es que el Rey se le sacaba un sonido característico a la trompeta. A la trompeta, sí, señor. Vamos con los puntos. Grupo punto, de Almería. Punto y seguido. Esa niña que me mira. Esa niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. Esa niña que me mira es la niña que soñé, esa niña que me mira. Esa niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. Esa niña que me mira, esa niña que soñé. Ven a mí, que quiero conocerte. Esa boca que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. Esa niña que me mira es la niña que soñé, esa niña que me mira, esa niña puede ser. Esto fue un gran éxito, ¿eh? Sí, es que los puntos hacían muy, muy bien. Y de voces muy bien también, muy ¿eh? Bien. Yo hablando un día con Pepe, el grano cantante, de oro. El grano de oro, yo le decía, digo, macho, esta música que es. Sí. Más tirando a árabe que a española, sí. Digo, tú en otra vida debiste ser árabe. Casi seguro. Y me dijo que es posible. El que aún estaba por Alhambra dando vueltas. Sí, sí. ¿Eh? Aún está por ahí. Eso, bueno, eso es lo que dicen, ¿eh? Dicen. Bueno, oye, bien cerca de aquí también se dice que por las noches. Sí. En el pueblo de Belchite. Sí. Han hecho. ¿Cómo se llama? Psicofonía. Sí. Y se oyen, y se oyen. Bueno, tocaremos Madrid y vamos. Póneme música. Millet on the Road. Hombre. El tema Sacramento. Sacramento, muy bien. I wanna put out, see. Bueno, Sacramento, Million de Road. Un tema también muy escuchado, Tuvo varios éxitos aquí en España. Sí. Como estos que vamos a escuchar como ahora. Como estos que vamos a escuchar ahora. Ah, esto. Por cierto. No ponemos mucho a este señor. Estuvieron la semana pasada en Zaragoza. Toma. Y llenaron. Y no me enteré. Aún más, he oído que Ian Anderson, que es el cantante. El líder, sí. Está más en forma que cuando era más joven. Otro como los Rolling. ¿Eh? Pues sí, ¿cómo no me enteré yo de esta actuación? Bueno, pues lo que decimos, uno que no solemos poner mucho en este programa, sin embargo tiene que estar con letras mayúsculas. Sí, señor. Porque se lo merece. You see it's a good beat. back where long, my friend. Don't you start away on easy. You poor old sod, you see it's only me. Bueno ha sido esto, qué bueno, qué bueno, qué final más bueno. Ahí está, sí, señor. Nos han respetado los fantasmas y los... Los Halloween estos. Las calabazas. Eso es. De todas formas, con respecto al grupo, es que siempre iban Anderson, pero los músicos que llevaba detrás, es que... no tiene nada que envidiarle a él. No, nada. Nada. Bueno, pues nos vamos. Sí, señor. Después de este programa... que ahora llega a su final, pero que el viernes que viene volveremos. Y como decía aquel de la televisión, que decía, volveremos pero no mejor porque no se puede, o no sé, o algo así, o si no volvemos, no estaremos, o yo qué sé lo que decía, algo, una cosa u otra diría. Bueno, pues yo estoy seguro que si no volvemos es que no estamos, eso es, ¿eh? Y si volvemos, aquí estaremos. Bueno, pues saludando a Santiago, que dentro de un rato se va a ir para casa ya. ¿Qué ganas tiene? ¿Qué ganas? Y luego manda un aviso a nuestro... O sea, un aviso. A nuestro compañero Alfredo, que está con el chico que le ha dado un pequeño... infarto. Parece que está bien, está estable, se va recuperando poco, pero bien. Bueno, y a vosotros, pues cuidadico, cuidaros, cuidado con el puente, también vosotros, ¿eh? La carretera, el puente y la niebla y... ya vale, ¿portamos o no? Vale, venga, pues, hasta la próxima semana. Un abrazo. La gente nada sabe qué pasó.